No vamos a retroceder. No vamos a retroceder. Pares, hoy nos encontramos para defender nuestra vida, nuestro orden, nuestras familias. Lo que bien ganado tenemos, siempre fue así. No vamos a ceder en nuestros ideales, porque nosotros somos los elegidos. Porque esto es Pakilam. En Pakilam, las mujeres no deciden sobre sus cuerpos. Ah, ya está. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos para la media sanción en general. Resulta negativa, en consecuencia el proyecto queda rechazado en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional. Los argentinos queremos la vida y hoy triunfó el sentido común por sobre la locura. ¡Viva la vida! Lo que no queremos es que se promueva una ley que va a legalizar la muerte de los niños por nacer. Entonces estamos viendo que cada vez más la ola celeste está creciendo. Entonces, cuando vos te vas a hacer un aborto y vas a matar a tu propio hijo, porque es lo que vas a hacer cuando haces un aborto, vos sabés los riesgos que corres. Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la estás matando. Eso es lo que yo creo. Por eso es mi posición en contra del aborto. Mi cuerpo no es tu propiedad, mi vida no es tu decisión. La esperanza se me va si prendo la televisión. Desde 1921, el aborto está parcialmente despenalizado en Argentina mediante el régimen de causales: peligro para la vida de la mujer, peligro para la salud de la mujer y un embarazo resultado de violación. Y constituye un derecho de las mujeres, según la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo FAL. Qué tan fuerte hay que gritar. ¡Ah, no era ni una más! Qué tan fuerte hay que gritar. En la Argentina, según cifras de la CEPAL, se estima que se realizan más de 500.000 abortos clandestinos al año. Además, cada año el sistema de salud registra más de 50.000 internaciones en hospitales públicos de todo el país a causa de abortos inseguros. Y lo más fuerte que subyace en las posiciones en contra del derecho al aborto, en realidad, es una profunda discriminación a la mujer, es una profunda convicción de que las mujeres somos inferiores a los hombres. Eso es lo que trasuntan las posiciones contrarias, ¿no? Cuando uno es karma, no nos consideran iguales, no nos consideran capaces de decidir sobre nuestras propias vidas. Julia Martino, integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hacerte reaccionar, que no muera ni una más, que tan fuerte hay que gritar si no nos quieren escuchar. El proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo, elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, fue presentado 8 veces en el Congreso de la Nación Argentina. En el año 2018 fue tratado por primera vez. Obtuvo media sanción en diputados y fue rechazado en el Senado. Se presentó por 8ª vez en mayo del año 2019. Estamos, como siempre, con la esperanza en que va a ser ley, ¿no? Creemos que si mantenemos el reclamo y seguimos trabajando con el proyecto, que lo volvimos a modificar, lo vamos a lograr, ¿no? Si no nos quieren escuchar. El aborto legal es una emergencia social, una cuestión de salud pública y justicia. Queremos decidir sobre nuestros cuerpos. Es ahora. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Esto es Pakilam. No es un lugar, es un estado. Y se va a caer.